Ya comenzamos a segunda oriña con esta voz de fondo da finada Cesárea Évora. Damos ya benvida a un colaborador amigo. Boas tardes, Sergio. Boas tardes, Xulio. Moitas gracias por atendernos. Bueno, pues nos queríamos felicitar chas festas de último programa da radio da nosa humilde emisión. Sempre en Galicia queremos felicitar chas festas e que bueno, que ti tamén felicites aos nosos ouvintes. Temos aquí eso, temos aquí a, teño meu carón a Armando, que tamén últimamente venme axudando aquí a participar nesta teima de falar en galego e de programar en galego. Ajá, moi ben, de Radio Florida. Sí, claro, claro, exactamente. Moi ben, moi ben. Señora, un saludo a Armando. Igualmente, eso. Bueno. Pues nada, hombre, muitísimas gracias. Muitísimo traballo, non? Sí, sí, sí. Bueno, vamos, ahora cambiamos un poco, no sé si sabéis esa noticia de Zouma que sí. Cristina Pato iba a tocar diante de Barack Obama. Sí, sí. No último... Bueno, en Zouma ahora sí que está trabajando moito, pero está trabajando afuera, ¿no? Con Anxo Lorenzo en Irlanda, Cristina Pato tamén en Nueva York. Eu centrame máis aquí na xira de Bustamante ahora que estamos aquí pues, facendo a xira de teatros e todo eso, pero vamos que o tema galego pa, si Dios quere, para marzo empezamos tamén a xira con Anxo Lorenzo aquí en Cataluña outra vez, sí señor, eso é. Sí, ademais moitísimo, e Riobó tamén, eu vin Riobó. Sí, tamén hai varias cousas. Sí, a verdad que a raíz de que salira o disco de Anxo Lorenzo, todos os, o casi todos os componentes de Anxo Lorenzo grabaron o seu propio disco. A violinista, por exemplo, Begoña Ribó, sí, que era a violinista principal de Carlos Núñez, al final foise con Anxo Lorenzo, ¿no? Na banda de Anxo Lorenzo, al final acabou grabando o seu disco. Despois está bueno, o manager de Anxo Lorenzo, que toca en Kempallou, que o jefe de Kempallou, o sea, que todo queda na casa. Sí, sí. Porque todo queda bueno, sí. Ahí vamos. Muy bien. No te vamos a faltar porque pero no bien. seguimos tendo con noticias tuas, y sabemos que o teu traballo merece a pena e que seguro que te teremos o ano que ven aquí o cara unos outra vez, non? Eso é. Sí, eso esperemos. Sí. Bueno, pois tes os micros para saudar a todos os ouvintes e se queres dedicarlle algunha peza determinada aos nosos contertulios ou senón collemos a última que temos de Riobó, que por exemplo, unha das pezas que unha das que nos trouxeches precisamente Riobó é un dos discos que nos trouxeches últimamente, non? Sí. Vamos chegando todos aí, non? Sí, sí, sí. Además, es que, seguro. O dijo que vos falte, pedídemo. Bueno, eso, bueno, o que queremos recoller esa sorpresa cuando te viñes aquí cuando no, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que mucho tiempo, la verdad, que no tengo ahora, pero vamos. Para ahora, seguro que sacamos mucho más. Bueno, vou mirar a ver si son capaz de buscar ese disco Peñamelo, pero mientras tanto, a ver, edites os micros para que ti fales. Bueno, pois felicitar a todos os ouvintes de Cornella, de Radio Cornella, de Internet, que sei que hai moitos. Nada, Armando, felicidades, moitas felicidades, gracias por estar aí tamén. Pois gracias a ti por estas felicitacións tamén. Sí, me sí. E a Mar tamén, a Mar, que fai tempo que non o vexo, tamén un técnico. Ah, sí, Mar, a Mar te anda por ali. Mar. Sí, sí. Mark dice que venga, que yo estoy siempre aquí. que veñes acompañado, que sempre ves vengo acompañado. Sí, hombre. Ah, por eso Marcho dice. Bueno. Sí, hombre, sí, pues ahí queda. Para todos los oyentes, para todos vos, eso. Que bueno, que ven, seguro que será mejor que este. Sí, eso esperemos. A trabajar todo. Exactamente. Sí, señor. Bueno, moitas gracias, Sergio. Xa che digo, cunha peza de Riobó, despedimoste ata o ano que ven. Exactamente. Muy bien, moitas gracias a todos. Todo. Vale, unha aperta.